este sistema, esta forma de organizar la economía. Valor de cambio en el sentido de que una zapatilla bajo la era espectacular del capitalismo puede costar un día 100 pesos o puede costar 100 pesos hacerla, y puede costar 30.000 en las tiendas solamente por cómo crece el valor de cambio. Una zapatilla Adidas claramente no costó hacerla 50 lucas, 60 lucas, pero este capitalismo espectacular, como realiza este fetiche del espectáculo, de la imagen, logra que ese precio sea el que llega al mercado y el precio por el cual se compra finalmente y no se cuestiona y se mantiene ahí controlando todo finalmente el valor de cambio por sobre el valor de uso. ¿Eso era, Mahón? La disminución de la mercancía es efectivamente un fenómeno de la época moderna. La subordinación de la calidad a la cantidad y de lo concreto a los abstracto está inscrita en la estructura de la mercancía. Estos guanes inventaron la mercancía para que nosotros seamos esclavos eternamente mientras exista el capitalismo. El problema es que se están generando instancias de autogestión, instancias de organización, instancias de lucha en las que se quiere combatir este sistema. Entonces ahí está otra discusión. Es solo la difusión de las ideas, es solo la propaganda por el hecho, es solo un tipo de lucha, o es toda al mismo tiempo. Mientras las diversas comunidades humanas, como las aldeas, producen ellas mismas lo que necesitan y se limita al intercambio ocasional de los excedentes, la producción está determinada por el valor de uso. José Armando, ahora que estamos en el primitivismo, necesito una cuchara. Toma esta. Es así de simple. Pero con el capitalismo... José Armando, tengo la super cuchara Super Flex Ricky Martin del Festival de Viña 2014. ¿Puedo vender un riñón para comprarla? Eso es el capitalismo. Mucho más complejo, cruel, asesino y devastador que la madre tierra. Entonces, solo cuando el desarrollo y el volumen de intercambio traspasa un cierto umbral, la producción misma se encamina esencialmente a la creación de valores de cambio. El valor de uso del producto reside en su valor de cambio. Al valor de uso, eso, o sea, el valor de uso es a lo concreto. Se accede solo por mediación del valor de cambio, o más concretamente, del dinero. O sea, si tú necesitas la utilidad de un artefacto, mientras más útil, la burguesía más valor de cambio le va a dar. O sea, más dinero va a costar vivir la vida común y silvestre sin el sucio capitalismo. José Armando ya no me va a decir más. Tómala, sino que va a decir, te la vendo. Eso era Anselm Happé, que escribía sobre el espectáculo como fase suprema de la abstracción. Todos nosotros lo recomendamos, ¿sí? Es el libro del día de esta jornada de Teogonía Ediciones. Si usted tiene su editorial, si usted tiene su distribuidora, si usted escribe, mándenos su texto. Si usted tiene algún librillo o muchas ganas de escribir, o también tiene libros por ahí digitales de repente, mándelo y envíelo a latonodominguez@gmail.com o al Facebook La Toño Domínguez. Cabrón, no se alumbren por el Facebook, weón. No sirve de nada, weón. Bueno, eso es. Eso ha sido todo por hoy. Estamos terminando La Toño Domínguez. Muchas gracias por estar ahí, escuchándonos. Sí, ha sido un récord de transmisión. Ha sido un récord de ventas. Nunca antes habíamos hablado tan largo y tan seguido y sin querer suicidarnos. Gracias a toda la gente que está ahí, a los que no están ahí, a los que no están ahí también. Esta weá después se va a subir un archivo a la página de La Toño Domínguez para que pueda escuchar el... Gracias a los 6 radio escuchas que hay ahora, a los 3 Paco, bueno no, a los cabros, a 7. Saludos, sí, saludos al Paco nuevo que llegó también, saludos a ese Paco y a todos los presentes, ¿verdad?, que están ahí con ganas escuchando La Toño en estos instantes, quizá apuñalándose la guata o jugando con sus dedos en las partes íntimas. Y claro, por aquí me llega un cable enviado por el Rafa Araneda, que dice claramente de que se viene el Atoño en papel, una nueva edición del Atoño Fominguez en papel, para disfrutar, para ponerla en el baño, para rayarla encima, para romperla, para... No, romperla no, pero dársela a otro. Si a uno no le gusta y dice, ah, estos cabros son terriblemente longe, acuérdese por lo menos de que lo hacemos con harto cariño y que tiene un valor de uso para nosotros, no de cambio. No vamos a lanzar el canapé, no de cambio. Eso. Cabros y la gente que está interesada en participar en una publicación del norte, está la invitación del grupo Crisis de Copiapó, que van a tirar una publicación más o menos opulenta, y que si usted está por las tierras nortinas, entre comillas, de esta, entre comillas, lugar llamado Chicle, usted tiene que enviar sus textos a el grupo Crisis, que los encuentra en internet por Facebook, que nos está auspiciando, ¿sí? ¿Sí? Millones y millones. Está ahí, pase, pase. Sí, por favor. Estamos aquí con el cargado de comunicaciones, que es Rodrigo Hinz. Baja más, ahí está. De pasada damos un mensaje, no a Brigada Totem Conf en Chile, una banda de rock, ahí para todos los amigos antifascistas que están escuchando la radio, o sea, todos, pasando máquina con la Toña Domingo. No a Brigada Totem Conf en Chile, la banda nazi Brigada Totem Conf se presentará en el mes de marzo de este 2014 en algún lugar de la ciudad de Santiago. No dejemos que estas ratas fascistas logren sus objetivos. En Chile no hay nazis, solo ignorantes. Infórmate y lucha. Concepción Antifascista 24-7. Ahí están motivando, ¿cierto?, a funar a Brigada Totenkopf o a hacer lo que a usted se le ocurre con alguno de esos pelados embustadores que vienen a robar el nombre Skinhead y lo hacen pasar por nazi como Blood and Honor y todas esas cagadas mierdas fascistas. Hay otro dato para el sábado 8 de marzo contra la subestación eléctrica, no, contra la subestación eléctrica, las torres de alta tensión en Centro Ceremonial Mapuche en Lo Prado. Esto va a ser en Santiago, Metro Las Rejas, a las 10 horas. Va a haber una marcha manifestándose contra las torres de alta tensión y la mansazorra eléctrica que van a dejar en el Centro Ceremonial Mapuche en Lo Prado. Así que usted sabe que el 8, si está en Santiago, a las 10 vaya a Lo Prado, a la Metro Estación, a Las Rejas, y vaya a apañar ahí esa instancia de protesta. Y luego a las 19 horas en Lausach, con las cabras y los cabros que van a estar reivindicando el 8 de marzo como una fecha de lucha y no como de consumo, como nos pone el capital de mierda. Eso, el 8 de marzo se viene bien movido. Qué bueno que estemos ocupando las calles, porque finalmente ahí es donde nos encontramos, donde hacemos todo finalmente. Y eso, pues, y un abrazo ahí a todas las poblas del mundo, en especial a las compañías y a Lo Prado también, que se está moviendo contra estas torres de alta tensión que les quieren colocar en Lo Prado. Lo Prado es Pobla, Lo Prado que va al poniente, entre Cerro Navia, Pudahuel, la Quinta Normal, ¿verdad? Ahí en Lo Prado, ¿cierto?, también quieren llenar con antena de teléfonos de celulares, como también ya han cagado casi todas las poblas más viejas de este mal territorio llamado Chile, en el cual me cago. Porque finalmente también lo mismo ocurre en las compañías, en la parte alta en Coquimbo, en todos lados. Pues acá, o sea, bueno, allá en Santiago también, en Lo Prado, en Puente Alto, en la Florida, en todos los lugares y por todos lados. También un saludo a los de Indonesia, que... de Indonesia, sí, porque en Indonesia realizaron un atentado contra un cajero automático destruido por la célula Sebastián Oberlich. ¿Qué le parece a usted? La solidaridad traspasa fronteras, incluso más allá de esas weas tontas que inventa el poder, de guerras de occidentes con oriente y toda esa wea. No, fíjese, en Indonesia, en oriente, ahí hay... ahí hay lucha, ahí hay solidaridad, ¿cierto?, también con con compañeros de acá, con situaciones tan alejadas que uno podría pensar de repente a la realidad de otro. Pero la solidaridad no reconoce frontera ni tontera. Ahí estamos, vamos a tirar el grupo Crisis. Ay, los cabros, grupo Crisis. Ahora sí. Grupo Crisis Copiapó tiene el agrado de invitarlos a ser parte de nuestro próximo periódico, nombre aún por confirmar, el que pretendemos lanzar a fines de marzo. Cualquier aporte es bienvenido, artículos, textos, ensayos, descargos de pensamiento, etc. La idea es construir un periódico crítico, territorial, no regionalista. Ah, ojo con eso. De hecho ponen ahí un guión, ¿verdad?, donde dicen: el concepto de regionalismo impuesto por la clase política y es más cercano a la defensa de la autonomía político-administrativa, más no a la defensa del territorio. Mientras ellos atacan el centralismo político, nosotros no creemos que esa sea la direccionalidad, ya que centralista es el poder. Y bien sabemos que aquí, en este territorio del Valle de Copayapu, también existe el poder como eje de dominación. Así que ojo con esos que andan ahí aplaudiendo el regionalismo y que la weá, no, una weá es que Santiago sea una caca y que el centralismo es una mierda, pero en el fondo el regionalismo también va a traer poderosos, pero esta vez regionales. La idea es que no haya poder en ningún lado. Por eso los compas del grupo Crisis de Copiapó hablan de territorialidad. Bueno, la idea es construir un periódico crítico territorial que cause un descontento que desborde a lo impuesto por quienes dominan los medios de información del capital. Nos interesa sacar el periódico en formato digital impreso. Esto último debemos financiarlo completamente nosotros y nosotras, mediante la autogestión o con aportes solidarios. Aquí también esperamos contar con vuestro apoyo. Cualquier artículo, texto, comentario, sugerencia, crítica nuestra o nuestra, o muestra de solidaridad, lo pueden hacer a llegar a, anote ahí, Grupo Crisis con K, Copiapó, @gmail.com. Copiapó sin K, pero Crisis con K. Grupo Crisis Copiapó, @gmail.com. Grupo Crisis Copiapó, @gmail.com. O por mensaje a este Facebook que tienen el Grupo Crisis Copiapó también. La otra invitación es apoyar con la difusión y organización para nuestro segundo ciclo de conferencias y debates públicos que posiblemente realizaremos en junio como fecha tentativa. Estaremos informando al respecto próximamente. Invitamos, por lo tanto, muy cordialmente a todas y todos a sumarse, a escribir lo que tengan en diente y enviarlo a las direcciones que señalamos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por difundir y bueno, si esta es un experimento, es una instancia, una experiencia que intenta generar redes y... A ver, esta es una experiencia que intenta generar redes y por la cual, por eso se hace así, sin muchos recursos, a puro pulso, esta radio. Saludos a todos los cabros que nos están escuchando, los que nos mandaron temas, gracias a los cabros de Pastillas de Menta, están poniendo los temas y los vamos a seguir poniendo. Y si usted tiene música por ahí, mándela a latonodominguez@gmail.com o al Facebook Latonio Domínguez. Si quedó colgado con algún dato de que dimos, mándenos por ahí información y nosotros la vamos a repetir. El intento, el objetivo de todo esto es que ojalá todos los martes estemos transmitiendo Latonio Domínguez y vamos a estar teniendo más libros, vamos a discutir y ojalá la gente que quiera venir para acá, a este espacio que no existe, en un lugar que no existe, veremos cómo nos contactamos, ustedes avisen nomás. Si tiene algo que difundir, venir a conversar, transmitir ustedes, todo. Y para el próximo capítulo tenemos Henry David Toreau. ¿Quién es Toreau? Henry David Toreau era un liberal norteamericano que no solamente fue un liberal inocente, como algunos pensarían. Cuando uno escucha liberal piensa al tiro así, ¡ah, capitalista reculeado! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! ¡No, no se engañe! Fue justamente un luchador social, alguien muy consecuente con sus ideas, que plantó la idea de resistencia civil. Cuando una ley es injusta, el pueblo no le queda otra que rebelarse. Y a eso él no le ponía ahí pacíficamente o violentamente, ¿no? Había que puro hacerlo. Y del cual también tiene otro libro donde desarrolla una obra fértil y heterogénea, impregnada. ideología que es bastante heterodoxa, radical, casi libertaria, dice aquí, antiimperialista y antiesclavista. Y su influencia en los movimientos contemporáneos de desobediencia civil, desde Gandhi hasta nuestros días, ha sido enorme. No solamente para los pajarones pavos del universo que creen que solamente con las manitos en alto se pueden lograr cambios. No. David Turu habló de más que solo eso. Y bien, parece que vamos a estar revisando. Ahí vamos a ver si para que la gente que quiera, le interese que hablemos o no hablemos de esta hueá, está el libro de desobediencia civil. De Tureo, Tier y de Walden o la vida en los bosques. Porque este loco le dio la guay y se fue a vivir al lado de un lago, construyó su propia casa y empezó a escribir la experiencia. ¿Qué casi? Y eso fue por 1800. Entonces también cabe destacar que el loco en el 1847 escribió el libro, o sea, se publicó por primera vez Walden, que era la experiencia de irse a vivir en los bosques fuera de la mercancía, de... del intercambio de guay, de la esclavitud también y como una instancia de desobediencia civil. Después escribió la experiencia y se volvió a la puta ciudad. No es menor que este autor, ¿verdad?, vivió en un momento en el que Estados Unidos estaba lleno de esclavistas, donde el Ku Klux Klan quemaba negros, donde se mataban negros así como si nada, porque en el fondo se pensaban, los cuicos creían que el rico no tenía alma, o sea que, perdón, que el negro no tenía alma y que por eso había que hacer lo que quisieran con él, lo que es una mentira, en el fondo los querían dominar porque esa es la forma en que piensan. Y en cambio Henry David Thoreau planteaba algo totalmente contrario, antiimperialista, antiesclavista, creía que en el fondo todos los seres humanos deberíamos tener ser valorados por igual. Sí, eso va a ser para la próxima. Abrazos, cariño, salud, libertad, alegría, fuerza para todos los compas que están tras las rejas, solidaridad con ellos y apañen todas las instancias de lucha porque este capitalismo culiado se va a acabar. Se les caerá el sistema, malditos. Se caerá el sistema, joder, a comer coño, joputa. Ahora sí nos vamos, sí. Tenemos, como ven, estamos simplemente aprendiendo también y aquí nos vamos formando, esta es la idea. Y bueno, como decíamos anteriormente, agradecemos a todos los compañeros y compañeras y joder, que se han quedado a escuchar, que les ha gustado esto, que no les ha gustado, que han mandado documentos, que han mandado temas, que han mandado música, que han mandado mensajes, informes, comunicados, y por lo mismo, eso, a ellos nuestros saludos afectuosos, y nos vamos, hasta el próximo martes, hasta... Salud y anarquía. Sí, señor, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. We'll be right back. We'll be right back. acostar.